Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. ¿Cuántos vinieron a recibir sanidad? Si viniste a recibir algo, esta noche te lo vas a llevar. Amén. Decirle al que está al lado, esta es tu noche. Cuando vos decís, esta es mi noche, ¿sabés qué? Esta realmente va a ser tu noche, porque empezás a declarar. No sé qué noche estarás pensando, pero bueno, esa también puede ser tu noche. Noche de festejar, noche de fiesta, noche de prosperidad, noche de sanidad. La noche que quieras, porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. Esta noche vamos a estar hablando sobre la familia y vamos a estar orando sobre la familia. Porque vimos en los pedidos de oración, en las metas que se pusieron, que uno de los mayores problemas está en la familia. ¿Sí? En las familias donde más sufrimos, en las familias donde más amamos, donde más queremos, pero también es el lugar donde más sufrimos. Y más cuando la familia no está en las condiciones que nosotros queremos que estén. Amén. Para eso quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, y si no lo leemos aquí, dice, ¿lo tienen todos? Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Si no se lo anotan, lo leen en su casa. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Decir, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y después en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Hasta aquí nomás. Decirle al que está al lado, vos y tu familia. Así que este es un mensaje para toda la familia. ¿Cuántos tienen familia aquí? ¿Cuántos son papás? Mamás, hijos, hermanos. Sí, todos tenemos una relación de familia. ¿Sí? Seas papá, seas mamá. Muchas veces cuando decimos hablar de familia, estamos pensando que vamos a hablar únicamente del esposo, de la esposa. No, todos tenemos una familia. Somos parte de una familia, ¿sí? Toda la Biblia, desde el comienzo, desde Adán y Eva, comienza hablando de una familia. Comienza por una familia. ¿Y saben qué es lo lindo de la Biblia? Que no nos pinta una familia como la familia Ingal. ¿Vieron esa familia? ¿Agua tenés? Agua. ¿Vieron esa familia como la familia Ingal? Todos felices, todos contentos. La Biblia no nos pinta esa familia. La familia Ingal, cuando llega Laura Ingal saltando de la escuela. Oye, papi, me saqué un 10 en matemáticas. Te felicito, hija. Caroline, Laura se sacó un 10 en matemáticas. Y todos felices, ¿no es cierto? No, la Biblia no cuenta esa historia. Tampoco, qué viejo el pastor miraba a la familia Ingal. Algunos chicos me miran como diciendo, ¿qué es eso? Bueno, pongámoslo, los Flanders, todo perfectirijillo, ¿no es cierto? No, la Biblia nos habla de una familia, ¿sabes qué? Que comienza por problemas, comienza con una que no tiene que hacer, gracias. Comienza con una esposa que no hace lo que tiene que hacer, comienzan con peleas entre los hijos, con envidias, con rencores, con bronca. Comienza con una familia como la que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza de la Biblia, que aunque haya problemas, aunque haya lucha, aunque haya dificultades, es posible siempre ir por más, siempre tener una familia mejor, siempre lograr algo mejor. Dice que cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, creó una familia perfecta. Pero en esa familia perfecta entró el pecado. Y cuando el pecado entra, cambia el destino de tu familia. ¿Amén? Lo que permitís que entre a tu casa define el destino de tu familia. Es decir, lo que permito que entre a mi casa define el destino de mi familia. Lo que vos permitís que entre a tu casa es lo que va a definir el destino de tu familia. ¿Sí? Dice que hay un hombre, Acán, un guerrero de Josué, que conquistó una ciudad. Y Dios le dijo, no tomen nada, tienen que quemar y destruir todo. Y este hombre tomó lo que no le correspondía, desobedeció a Dios y llevó el pecado a su casa. Y toda esa familia fue maldecida, toda esa familia fue destruida porque entró en esa familia el pecado. Entró en esa familia lo que no tenía que entrar. Dice que había un hombre también, Obed Edom, llevó a su casa el arca del pacto, llevó a su casa la presencia de Dios y toda esa familia dice que fue bendecida y fue prosperada. Hay otra mujer, la tsunamita, le preparó un cuarto para el profeta de Dios, llevó a su casa la palabra de Dios, llevó a su casa la presencia de Dios y esa mujer recibió milagros, recibió prosperidad, recibió sanidad, porque cuando en tu casa entra la presencia de Dios, todo cambia. Y yo sé que en esta noche vos viniste a llevarte una palabra, a llevártela a tu casa y que tu casa y tu familia sean bendecidas, que tu casa y tu familia sea llena de la presencia de Dios. Decís, me voy a llevar esta palabra. Pero para saber cuál es el problema, para saber cómo actuamos, para saber qué familia tenemos, sabes que muchas veces nosotros actuamos y somos según lo que fueron nuestros padres, según los padres que tuvimos, así actuamos nosotros, ¿sabían? Y para eso yo le pedí a la pastora, le dije a la pastora, prepárame algo sobre los distintos padres, sobre los distintos tipos de familia, los distintos tipos de varones que influyeron sobre nuestra vida, porque cada familia tiene una historia, ¿no es cierto? Todos tenemos una historia, a veces recordamos las historias de la familia, todos tenemos anécdotas. Les cuento una de mi familia. Hace unos días le dije a mi esposa, iba a ir de compra, le digo, mi amor, ¿me compras un chalequito, algo que me disimule la panza? Y ella me dice, me estás pidiendo un milagro, mi amor. Todos tenemos historia y todos actuamos según los padres que tuvimos. Así que para eso yo le pedí a la pastora que me traiga a ver qué tipo de papás tenemos, qué tipo de papás somos. Y si le dan un fuerte aplauso a la pastora, ella les va a contar. ¡Gloria a Dios! Bueno, vamos a ver, dice que a veces para entender uno el presente tiene que ver de dónde provino, ¿no es cierto?, de dónde, qué es lo que pasó en el pasado. Así que yo te voy a invitar que mientras yo te esté hablando, vos estés recordando a ver cómo fueron tus papás, ¿sí? Y a ver si lo podés meter en este grupo, yo hice 3 grupos, y a ver si los podés meter en alguno de estos grupos, a ver qué tipo de papá tuviste, ¿para qué? Para que también puedas hoy ver qué tipo de mamá o de papá sos, ¿amén? Y el primer ejemplo, el primer papá, es el papá Homero, ¿sí? Es el papá infantil, dice, el papá que busca, en vez de una esposa, busca una mamá, ¿sí? Una mamá que lo corrija, una mamá que lo rete, una mamá que lo cuide, ¿sí? Una mamá que le diga anda a trabajar, que le pone el despertador y lo despierta a las 5 de la mañana porque el Señor no se despierta, ¿sí? Que lo único que le interesa a este varón, ¿sí?, en sus prioridades es mirar la tele o mirar el fútbol, el fulbo, o hablar con los amigos, no sé, es su prioridad más importante. Sí, son papás, sí, que por su inmadurez son celosos de sus hijos. Y ahora que ella la atiende más a mis hijos que a mí, antes me preparaba la toalla, me preparaba el calzoncillo cuando me iba a bañar y ahora me lo tengo que preparar yo. ¿A usted le parece, pastora? ¿Sí? Entonces, papás, sí, que son inmaduros. Y estos hijos y las hijas de estos papás crecen, sí, con diferentes sentimientos. Las mujeres, sí, que tuvieron papás, crecen con este sentimiento de que siempre querer ganarse, sí, el amor de los hombres, como siendo buenas. ¿Por qué? Dándole, por ejemplo, el ejemplo tenemos en la Biblia de Lea, dándole hijos, ella pensaba que podía ganarse el amor de Jacob. Eso es una de las cicatrices que tienen, que hoy por hoy tienen las mujeres. Cuando tuviste un papá infantil, entonces vos vas a ir, mujer, por la vida buscando ganarte el amor de un hombre siendo buena. Siendo, ¿cómo se llamaba la mujer de la familia Ingalls? Caroline. Bueno, siendo Caroline, sí, ¿por qué? Aparte socialmente y culturalmente tenemos esta, sí, por el machismo que tenemos en la sociedad, sabiendo que las mujeres tenemos que ser buenas. Otra, ¿qué cicatrices quedan en los varones? Los hijos varones crecen con un sentimiento de abandono. Y por eso los hijos de estos papás que son, que tienen este síndrome de Homero, experimentan estos vacíos y necesitan llenarlo con mujeres, con alcohol, con drogas, necesitan con sexo llenar todos esos vacíos. Así que vos pensá, si ubicás dentro de este papá infantil, sí, al papá que tuviste, y vos pensá si no tuviste varón, mujer, alguna de estas cicatrices. Otro papá, sí, es el papá ñandú. Sí, es el papá pasivo, es el que esconde la cabeza. Sí, todas las cosas las tiene que hacer mamá. Si hay que ir al colegio a hablar con la maestra, va la madre. Sí, si hay que ir a un acto, va la mamá. Sí, siempre está la madre presente. Si hay un problema, los varones, que tu mamá lo resuelva. Si no, mañana, y ese mañana nunca llega. Varones que le huyen, que por ejemplo, cuando la mujer va a dar familia, encuentran cualquier situación para no estar presentes en ese momento. Entonces, esos son los hombres pasivos. Pierden, ¿y qué le pasa a estos hombres pasivos? Los hijos le pierden el respeto. Los hijos lo tratan de vos o che. No tienen un papá, no tienen una contención. Entonces, no es amigo, porque a veces ni hasta sus amigos los hijos respetan más. Sí, pero terminan siendo nada. Y las hijas mujeres y los hijos varones con este tipo de papá también tienen cicatrices. Te voy a contar cuáles son las cicatrices de las hijas mujeres cuando vos tuviste un papá que siempre escondió la cabeza bajo tierra, nunca se hizo cargo de nada, siempre tu madre tiene que hacerse cargo de todo. Sí, las hijas crecen con una necesidad de llamar la atención. Muchas veces dijimos nosotros, cuando vos tenés hijas, ¿no es cierto?, hijos que te hacen dibujito, te dicen, mira cómo canto, mira cómo bailo, ¿no es cierto?, y están queriendo todo el tiempo que vos le estés mirando. Y cuando no tienen ese papá o esa mamá que los valide, que los miren, lo que van a hacer estas niñas grandes cuando son mujeres es buscar ese reconocimiento en los varones. Entonces son esas mujeres seductoras, histéricas, diremos esas mujeres que calientan la pava pero que no toman mate. Sí, porque buscan la admiración de uno, de otro, porque es la cicatriz, es la herida, todos conocemos de ese tipo de mujeres, conocemos, sí, porque buscan reconocimiento, ese reconocimiento que no le dieron, no le dio su papá, esa validación, esa afirmación. Y los hijos varones tienen también una cicatriz. Sí, son hombres que son hombres sin iniciativa, porque toman el mismo modelo del papá. Sí, hombres que dejan pasar oportunidades, hombres inseguros, no se animan a dejar un trabajo para ir a otro mejor, porque no tienen seguridad, no están validados, piensan que no creen en ellos, que no van a poder, que no nacieron para otra cosa. Entonces, todos estos tipos de papás nos dejan cicatrices, y si hoy yo puedo, estás pensando hoy cómo sos como papá y cómo fueron tus padres, hoy es un día en que Dios va a estar sanando también eso en tu vida. Hay un tercer tipo de papá, ¿sí? Y este tipo de papá es el Rey León, yo le puse, es el papá dominante. Sí, el papá que siempre tiene la razón, que maltrata, que menosprecia, que desprecia, que golpea, tanto física como verbalmente, ¿no es cierto? Una persona que donde no podés discutir, no podés dar una opinión, siempre lo que él dice tiene razón. Es estos papás que siempre se dan el privilegio o el lujo de decirte, estás gorda, estás flaca, esa ropa que te pusiste, sos una ridícula, pareces una tarada. Sí, papás que hicieron, ¿no es cierto?, que no validaron, que así como maltrataron a su pareja, a su esposa, también maltrataron a sus hijos. Padres dominantes, padres que hicieron que sus hijos no puedan expresar, porque cuando querías opinar o decir algo, a vos, vos sos una nena, vos no podés hablar, a vos nadie te dio vela en este entierro. Entonces, personas que de adulto crecieron sin poder expresar. Y como nunca fue expresaron sentimiento estos padres, cuando vos sos adulto, cuando esa niña y ese varón crecen, son personas duras y rígidas que no pueden expresar sentimientos. Yo le diría una nota de la profesora Alejandra que contaba cómo uno cuando toca a una persona, ¿sí?, la mano, vos te das cuenta si esa persona tuvo contacto físico de cuando era chico. ¿Sabés por qué? Porque la persona que no tuvo contacto físico, que no fue acariciado por sus padres, tiene las manos duras, duras, tiesas. Y la persona que fue acariciada, que tuvo contacto, tiene una mano más relajada. ¿Cuántos conocemos? A ver, mirá la mano el que tenés al lado, a ver, tocale, a ver. Tal vez hace rato que no recibe un toque, a ver, apretale así un poco y decile, ¿sí? A ver, es tiempo de que Dios... Claro que sí, es tiempo de que Dios toque tu mano. Muchas veces tocamos a esas personas así en, los, en el cuerpo o en el brazo y es una rigidez, es algo, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos lo tocaron y se dieron cuenta? Sí, pero qué dura esta mano. Y no estamos hablando de áspera, de trabajar, sino de dureza, como que los músculos se pusieran rígidos en las manos y en los brazos. Entonces son cicatrices. Y las hijas mujeres van a buscar esposos dominantes. Por eso cuando vos tuviste un papá dominante, ¿no es cierto? Vos tenés que saber que la hija mujer va a buscar un esposo que la domine y va a vivir en su misión. Y cuando y los hijos varones van a reproducir el ejemplo que vivieron y van a tener en sumisión a toda la familia, y van a ser maltratadores en potencia. Por eso, si Dios nos sana nuestro corazón, si nosotros no podemos identificar nuestro pasado, nosotros no podemos mejorar nuestro presente. Y si no mejoramos nuestro presente, nuestro futuro está condenado a repetir la misma historia. Así que de nosotros depende de que nosotros sanemos nuestro corazón, de que aprendamos y de que podamos enseñar a las nuevas generaciones, a los que se vienen, para que ellos tengan una familia bendecida. Dios, como decía el pastor, tal vez Dios tenía un sueño para la familia y las familias no se dio como Dios soñó. Yo siempre pensé que Dios ganaba. Y vos sabés que leyendo la Biblia me di cuenta que Dios no siempre gana. Dios siempre, muchas veces apostó y perdió. Dios apostó a un hombre y a una mujer, a Adán y Eva, y perdió. Y tuvo que mandar un hijo. ¿Para qué? Para reparar eso. Dios apostó a muchos líderes, ¿no es cierto? Y perdió. Si vos pensabas que Dios no perdía, Dios también pierde. Pero Dios no quiere que te quedes en el fracaso. Dios no quiere que eso sea, porque Dios siempre tiene una solución. Si Dios te trajo en esta noche, es para decirte que hay una solución para tu vida, hay una solución para tu familia, hay una herencia que se puede cortar, hay una familia que se puede restaurar, hay relaciones que pueden mejorar, hay hijos que pueden cambiar, hay matrimonios que se pueden mejorar, todo a partir de que alguien se ponga en la brecha, todo a partir de que vos hoy te levantes en fe y diga, este es el tiempo que Dios ha cogido para bendecirme a vos y a toda tu familia. Amén. Gloria a Dios. invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Dios, yo le daría un fuerte aplauso. Es yo admiro a la pastora porque es una maestra. Yo aprendo mucho de ella. Pero sabes que hay otro tipo de papá. Sí, están esos papás que te pegan en sílaba. Agarran la chancleta y dicen: ¿por qué te portaste mal? Te voy a dar. ¿Conoces a ese papá? Sino el papá mentiroso, el que está ahí con la chancleta y dice: vení, no te voy a pegar. No te voy a pegar. Dale, pero pasá y vamos a hablar nomás. Sí, ¿no es cierto? Creo que muchos se sintieron identificados ahí. Sino también está el papá sacrificado. El que te dice: a mí me duele más que a vos. ¡Ta, ta, ta! Te juro que me duele más que a vos. ¿Y por qué no te pegás vos? Decir, lo que entra en mi casa determina el futuro de mi familia. Lo que entra en tu casa determina el futuro de tu familia. Y en esta noche queremos que en tu casa entre sanidad, entre restauración. En muchas casas donde entró, ¿sabes dónde entró? Infidelidad, hay pobreza. Muchas veces no te explicas por qué no puedo salir de la pobreza, de la miseria, por qué nunca la plata me alcanza. Y en esa historia, en esa familia hubo infidelidad, hubo casos de infidelidad, casos no resueltos, no sanados, y esa es una maldición que se estanca en la familia. Decir, voy a cortar toda maldición. Hay familias donde entra la pornografía y familias donde de eso que dejaron entrar surgen abusos, surgen violaciones, surgen perversiones. Hay familias donde entra el juego, hay familias donde entra el alcohol, donde entra las drogas y todo eso trae maldición. Decir, voy a llevar bendición a mi familia, porque lo que entra a mi casa determina el futuro de mi familia. Amén. No sé cuánto recordarás de esta prédica, pero sí quiero que recuerdes que lo que entra a tu casa va a determinar el futuro de tu familia, la felicidad o la infidelidad o la infelicidad de tu familia. Hay una historia en la Biblia, la de Jacob y Raquel. ¿Cuánto conocen esa historia? ¿Sí? Que Jacob trabajó 7 años por el amor de una mujer. La conocemos todos como la historia de Jacob y Raquel. Sin embargo, hay una tercera mujer ahí, una tercera persona, que es Lea. Que cuando Jacob trabajó todo el tiempo que tenía que trabajar y se tenía que casar con Raquel, pasa la noche de boda, está la mujer ahí con el velo, y cuando se despierta se da cuenta que no era la linda, que no era la que él había elegido. Porque la Biblia dice que Raquel era una mujer hermosa, y dice que Lea tenía lindos ojos. Mirá que está al lado a ver si tiene lindos ojos. Sí, entonces hay una tercera persona que fue rechazada, que el padre le dijo, anda a ver si te enganchás con eso, aunque sea de casualidad. Una mujer que fue rechazada, primero por el padre, después por el esposo, cuando se encontró que no era la que él quería. Y dice que esta mujer empezó a tratar de conquistar, de ganar el amor de ese marido, de ese varón, siendo buena. Quizás si soy buena esposa, quizás me quiera. Quizás si aguanto los golpes, quizás logre que me quiera. O lo que hacen muchas mujeres, quizás si le doy un hijo, logre que me quiera. Quizás si le doy, porque esta mujer dice que le dio un hijo y dice, ahora me va a querer, y no pasó nada. Le dio otro hijo y dijo, bueno, con uno no pasa nada, con dos me tiene que querer, por obligación aunque sea, y no pasó nada. Y dice, la tercera es la vencida, dice que le dio un tercer hijo. Y dijo, ya está, si no me quiere por los hijos, aunque sea de lástima, me tiene que querer. Y dice que no pasó nada, que no hubo cambio, y esta mujer seguía buscando el amor de ese varón. Y dice que le dio un cuarto hijo, pero ese cuarto hijo algo cambió, pero no en el esposo, algo cambió en ella. Y cuando nació ese cuarto hijo, ¿sabes qué nombre le puso? Le puso Judá. Judá quiere decir alabar a Dios, quiere decir adorar a Dios. Esa mujer, cuando tuvo el cuarto hijo, dijo, yo ya no dependo de un hombre, yo ahora voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a alabar a aquel que me ama así como soy, aquel que me da amor así como soy, aquel que no pide nada de mí, voy a adorar a Dios, porque solo Él me quiere como soy, solo Él me acepta como soy, solo Él no me rechaza, solo Él me va a dar el amor, la paz, los cariños, los abrazos que ningún hombre me puede dar. Gloria a Dios. Vas a dejar de parir, vas a dejar de parir para otros, vas a dejar de sacrificar tu vida por otro, vas a dejar de tratar de agradar a todo el mundo. Va a llegar un momento en tu vida en que digas, ya no voy a tratar de agradar a nadie, solamente voy a agradar a Dios, al que me dio la vida, al que me da la paz, al que me da el amor, al que suple todas las necesidades, solo a Él adoraré. ¿Cuántos le dan un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Dios? Sí, Señor. Decir, no voy a agradar a nadie, solamente a Dios. Él no te va a fallar. Él no va a dejar que falte el amor en tu vida, el amor en tu familia, el amor en tu casa. Amén. Y para eso tenés que entrar a tu casa adoración. Tenés que parir un Judá. Tenés que parir adoración, alabanza, alegría, gozo. Adoración es símbolo de alegría, de gozo, de paz, sin depender de que otro te dé la felicidad. La felicidad está dentro tuyo, el Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y Él es el que te va a hacer dar a luz alegría. Y esa luz va a iluminar toda tu familia y vas a cambiar la atmósfera de tu familia cuando lleves a tu familia adoración. Amén. Hay otra mujer en la Biblia que se llama Débora. Dios la eligió como jueza y como profetisa. Era una mujer que se sentaba debajo de un árbol y recibía revelación de parte de Dios. Y dice que llegó el jefe de un ejército llamado Barak a consultarle. Y esta mujer le dijo, anda, salí a la guerra y pelea por tu pueblo. Defende a tu pueblo porque Dios está con vos. Esa es una mujer motivadora. Y eso es lo que tenés que llevar a tu casa, motivación, motivación. Tenés que, no importa que el que te viene a hablar sea tu jefe, no importa si el que te viene a hablar es un pastor, es alguien superior, es alguien de autoridad. Vos, en tu boca hay motivación, en tu boca hay poder, en tus palabras está la fuerza para decirle a tu esposo, andá y pelea por tu familia, para decirle a tus hijos, andá y pelea por tu familia, para decirle a cualquiera, para motivar, decir, motivación. Y dice que este hombre le dijo, bueno, está bien, yo voy a pelear, pero quiero que vos vengas conmigo. Y Débora consultó a Dios, Y Dios le dijo, anda, anda vos y anda vos al frente, que yo voy contigo. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando estás debajo del árbol, estás cómoda, estás tranquila. Ahí es fácil profetizar, ahí es fácil hablar, ahí es fácil alentar a otros cuando las cosas están bien. Pero cuando tenés que salir al frente, cuando tenés que ser vos la que sale al frente, el que sale al frente a pelear por su familia, ahí hay que respaldar lo que dijiste una vez. Y Dios va a levantar en esta iglesia gente motivadora, mujeres y varones motivadores, que no tienen miedo de ir al frente, que no tienen miedo de respaldar con hechos lo que dijeron en la comunidad. Dios va a levantar en presencia de Dios gente poderosa, gente guerrera, varones y mujeres que no le temen al enemigo, que van al frente a pelear por su familia, por su casa, por sus hijos. Dios hizo de vos un guerrero, gloria a Dios. Gente de iniciativa. Una vez mi esposa me dice, cuando vivíamos en Bellavista, me dice, mi amor, vamos a pintar la casa, que ya se están cayendo las paredes, vamos a pintar la casa. Yo le digo, bueno, mañana, mi amor. Y al otro día, vamos a pintar la casa. Mira, el fin de semana, y siempre tenía que trabajar y hacer una cosa, otra, nunca tenía tiempo de pintar la casa. Y una noche llego y la veo con el rodillo ahí pintando la casa, de esa iniciativa. Una vez me dijo, ¿me enseñás a manejar? Digo, bueno, vamos a intentar. Y cuando ponía primera y hacía ruido la caja, y ¡ay, Dios! Transpiraba. No le tuve paciencia. ¿Y sabes qué? Aprendió igual. Decir, iniciativa. Esa es la gente que Dios está levantando aquí en Marcos Paz. Si no te enseñan, si no te ayudan, lo vas a hacer vos. Vas a tomar la iniciativa porque dentro tuyo está el poder, está la fuerza, está el valor. Dentro tuyo está la fortaleza de Dios, está el Espíritu Santo para lograr todo lo que te proponga. ¡Gloria a Dios! Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Unimos nuestras voces hoy, Señor, los que te amamos Cristo. envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Vos podés ir al frente, no importa si sos hijo, no importa si sos padre, madre, hermano, no sé qué lugar ocupás en tu familia, pero vos podés tomar la iniciativa y decir: yo voy a traer a esta casa la gloria de Dios, yo voy a traer a este lugar la gloria de Dios, yo voy a transformar el ambiente de mi casa, y donde hay pelea, donde hay pobreza, yo voy a cambiar el ambiente. Decía: ese soy yo. Decía en el libro de los Hechos que leímos, muchas veces esto lo aplicamos a la venida del Espíritu Santo, al día de Pentecostés. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuánto hace que no pasas un momento junto en tu familia? No lo apliques esto a la iglesia, aplícalo a tu familia. Todos unánimes juntos, en armonía. ¿Cuánto hace que no comes, que no almorzás, que no cenás en tu casa en armonía? Sin peleas, sin discusiones, sin críticas. ¿Cuánto hace? Unánimes juntos. ¿Cuánto hace que en tu casa no se siente la presencia de Dios cuando estás almorzando, cuando estás comiendo? No te digo de esos que se sientan a la mesa, hacen un Padre Nuestro y después están todos peleados, discutiendo, vuelan los platos, los tenedores. No, eso es religiosidad. Sí, muchas veces me dijeron: pastor, usted no ora, no da gracias por los alimentos. No, mis manos ya están bendecidas. Yo le agradezco a Dios desde el momento que me acuesto hasta el momento que me duermo. Le estoy agradeciendo a Dios por cada momento de mi vida. El hecho de que me siente y me ponga a orar, eso no dice nada, eso es religiosidad. Vos tenés que ser un agradecido con Dios en cada momento de tu vida, en cada segundo de tu vida, ser agradecido a Dios. Tener la presencia de Dios en cada momento. Dice que entró un viento recio y se llenó con la presencia del Espíritu Santo ese lugar, esa casa. No sé cuánto te va a quedar de esta prédica, pero sí lo que quiero, el objetivo de esta noche, es que te lleves el deseo profundo en tu corazón de que en tu casa entre la presencia de Dios, de que en tu casa entre el Espíritu Santo, de que tu casa sea llena de la presencia de Dios, como el día de Pentecostés, que sientas el deseo profundo y le reclames a Dios: Señor, que mi casa sea llena de la presencia de Dios, que mi casa sea llena de la presencia de Dios. Señor, llena mi casa. Señor, llena mi cuarto. Llena la cocina. Llena el garage. Caminá por cada rincón de tu casa. Reclamá a la presencia de Dios. Decí, Señor, llena este cuarto. Señor, llena la habitación de mis hijos. Señor, llena este baño. Señor, llena cada rincón de esta casa. Señor, habrá alguien en esta noche que reclame la presencia de Dios para su casa y le diga, Señor, llena mi casa, llena mi casa, llena mi casa, Señor, llena mi casa, porque lo que entra en tu casa determina el futuro de tu familia, lo que entra en tu casa. Y yo en esta noche quiero que te lleves la presencia de Dios. Que la presencia de Dios llene toda tu casa, llene cada rincón de tu casa, y donde había oscuridad, habrá luz, habrá prosperidad, habrá paz, habrá amor. Cuando te llevas la presencia de Dios a tu casa, todo comenzará a cambiar. Gloria a Dios. Santo, santo, santo, Señor, llena mi casa. No sé cuánto lo están reclamando. Señor, llena mi casa. Señor, llena mi casa. Y dice que de repente se escuchó como un trueno. Decí, de repente. Porque cuando el Señor llena tu casa, ¿sabes qué? De repente las cosas comenzarán a cambiar. De repente tu hijo estará orando, entrarás a tu casa y lo encontrarás arrodillado orando. De repente tu esposo va a cambiar, de repente vas a comenzar a prosperar, de repente aquello que nunca cambió comenzará a cambiar, porque cuando el Espíritu Santo de Dios llena tu casa, de repente las cosas comienzan a cambiar, la atmósfera cambia, de repente vas a sentir en tu familia ganas de adorar a Dios, ganas de levantar los brazos, ganas de estar en constante adoración a Dios. Decí, de repente. No sé cuánto están recibiendo, no sé a quién le estoy predicando, no sé cuánto están tomando esta palabra, pero yo quiero que te lleves la presencia total de Dios, del Espíritu Santo a tu casa, y de repente las cosas comenzarán a cambiar. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? Esta noche vamos a hacer una prédica cortita, porque queremos estar orando, queremos estar ungiendo con aceite. Queremos que esta noche sea una noche especial para tu familia, que sea una noche de cambio. Y dice que vino un viento recio. Y sabes que en la antigüedad el viento recio significa dirección, significa movilidad. Cuando llega un viento se aprovecha a dar dirección a un barco. Cuando llegue el Espíritu Santo de Dios y llene tu casa, vendrá un viento recio que le dará dirección a tu vida. Si tu matrimonio va rumbo al divorcio, si tu familia va rumbo a la pérdida, vendrá un viento recio y cambiará de rumbo y le dará dirección a tu familia. Donde había divorcio, Dios va a dar restauración. Dios va a cambiar todo lo malo que hay en tu familia. Lo va a cambiar con un viento, cambiar la dirección de tu familia. Si tu familia se iba a pique, si tu familia se iba al derrumbe, si tu familia se iba a la destrucción, Dios va a enviar un viento recio y la dirección va a cambiar. Y si no sabías lo que hacer, Dios te va a dar la dirección, Dios te va a dar a quién llamar, a quién golpear, a quién pedir, a quién buscar ayuda, pero tu familia va a cambiar de dirección. Va a cambiar de dirección. Decirle que está al lado, va a cambiar de dirección. Decirle, vas directo al éxito. Porque lo que entra a tu casa determina el futuro de tu familia. Te voy a invitar a que te pongas de pie. En esta noche tenés la oportunidad de tomar esta palabra y llevarla a tu casa. De tomarte de la mano de Dios y llevarla a tu casa. De llevar la presencia de Dios a tu casa. Dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel, encerrados, y se pusieron a cantar, a adorar a Dios. Y vino un terremoto y quedaron libres y las puertas se abrieron. Y había alguien que los tenía que cuidar, un carcelero. Dice que ese carcelero, cuando sintió el terremoto, cuando vio todas las puertas abiertas, pensó que todos los presos habían escapado y dijo, me voy a matar, dijo. Muchas veces Dios nos manda un terremoto para despertarnos. Muchas veces Dios permite que algo nos sacuda al piso, que las cosas salgan de control para que me pueda despertar, como ese carcelero. Se despertó porque había alguien adorando a Dios. Se despertó porque había alguien cantando a Dios. Y ese carcelero se acercó y dijo, Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos acá. Y el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Acepta al Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Quizás estás en este lugar porque hubo un terremoto en tu vida, porque las cosas se salieron de control, porque las cosas no salieron como vos querías. Dios soltó un terremoto para que te despiertes, para que reacciones y diga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y tu decisión va a ser salvo a tu familia, tu decisión va a ser salvo a tu casa, porque hay alguien adorando a Dios, porque hay alguien alabando a Dios, y cuando un pueblo, cuando un hombre de fe alaba a Dios, la tierra tiembla. Cuando alguien alaba a Dios, los terremotos ocurren, las vidas cambian, la gente despierta y la gente comienza a buscar a Dios, cuando hay un pueblo que alaba a Dios. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. ¿Cuántos quieren llevar la gloria de Dios a su casa? ¿Cuántos quieren que su casa sea llena de la gloria de Dios? Esta noche te voy a estar invitando a que tomes la mejor decisión que podés tomar en tu vida. Que seas salvo. Que digas como ese carcelero: Señor, te acepto como mi salvador. Y la salvación va a entrar a tu casa. Voy a pedir que estén levantando aquí una fila de sillas. Y todos aquellos que en esta noche quieran recibir la salvación, quieran recibir a Jesús en su corazón y decirle: Señor, tú eres dueño de mi vida. Desde esta noche, Señor, yo te doy el control de mi vida. Aquellos que quieran entregarle su vida al Señor Jesús, solo aquellos que tomen la decisión de decirle: Señor, en esta noche yo te entrego mi vida. Solo aquellos quiero que estén pasando aquí adelante. Queremos hacer una oración por vos. Queremos ungir tu vida con aceite. Solo aquellos que se decidan por Cristo Jesús. Eres solo para mí. Te amo. Y también quiero llamar a todos aquellos que están pasando por un problema en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Que estés pasando aquí adelante. Vamos a estar ungiendo con aceite. Vamos a estar llenando tu casa, tu vida, tu familia con la presencia de Dios. De este lugar te vas a llevar algo tan valioso, algo tan importante, que tu familia no va a ser la misma nunca más. Nunca más tu casa va a ser la misma. Desde hoy en adelante, la gloria de Dios, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios estará en tu vida. No te pierdas esta oportunidad por miedo, por vergüenza. No te la pierdas, porque Dios quiere llenar tu casa y tu familia. Gloria a Dios. Vamos, pastores. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Dr. Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Llena tu casa, iglesia. Llena tu casa de la presencia de Dios. Llena tu familia de la presencia de Dios. Y un viento recio, vas a sentir un viento recio en tu casa. No va a ser la tormenta, va a ser la gloria de Dios dándole dirección a tu vida. Y de repente las cosas comenzarán a suceder. De repente las cosas comenzarán a salirte bien. De repente todo lo que hagas te comenzará a salir bien. Porque la gloria de Dios llenará tu casa. Amén. ¿Cuántos se llevan la gloria de Dios a su casa? ¿Cuántos se llevan la presencia de Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte, fuerte aplauso? Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.